para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Alicia Keys lanza su libro autobiográfico. La cantante estrenó More Myself, en el que se muestra completamente honesta y comparte momentos de su vida que le han movido las entrañas. Con una carrera multidimensional y una sólida vida familiar, junto a su esposo, el músico Swizz Beatz, y dos hijos, pasó los dos últimos años escribiendo, tomándose su tiempo para reflexionar profundamente sobre lo vivido y exponerlo todo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.